Buonasera. Intera fatti di anno. Allo? Tamao Pochi. Chi è? Chi è Nabla? Mi mamma è un mago Pochi. Esto es un mago Pochi. ¿Qué mago Pochi que ni qué carrizo? Anda a buscar oficio. Si lo que buscas es pasar un rato entretenido y distraerte, pues solamente visítame blogdelmago.blogspot.com.